Bueno, estamos en contacto telefónico con Sonia Gómez, integrante del colectivo Por el Costado de la Vía. Hemos hablado contigo, Sonia. Bienvenida, buen día, antes que nada. Bienvenida, buenos días, perdón, estaba teniendo otra cosa. Buenos días y muchas gracias por la comunicación. Bien, decía, hemos hablado muchas veces por distintos temas, obviamente por temas generales vinculados al tren de UPM, a la vía y a lo que está pasando con los vecinos. Pero nos preocupaba también una situación que ustedes nos hacían llegar de unas demoliciones que se están dando de, no sé, casetas, casillas, casas, por parte incluso de los propios trabajadores de AFE, ¿no? Lo cual genera hasta una situación que agrava, ¿no? El hecho de que sean los propios trabajadores los que están realizando estas tareas que, bueno, que van en contra también de sus propios intereses. Sí, me parece que, digo, si ustedes siguen teniendo espacio, nosotros vamos a hacer un programa capaz que diario con este tipo de cuestiones que vienen pasando, ¿no? Ustedes saben bien que nosotros venimos denunciando todo este tema. Al día de hoy nosotros no tenemos ningún tipo de información sobre lo que va a suceder acá al costado de nuestras casas, ninguno. Yo les comentaba el otro día, o sea, el tema de la falta de mantenimiento de las vías, o sea, que faltan todos los durmientes, y ayer justamente estábamos mirando que pasó una carga de combustible, un tren de, no sé, es decir, que tenía más o menos una cuadra de largo, y se imaginan la angustia y la preocupación que tenemos. Dentro de esa falta de comunicación, o sea, transcurren cosas, que a nosotros nos sorprenden. Pero ayer en la mañana, por ejemplo, yo que estoy muy cerca, siento ruido a latas y máquinas, y bueno, ella salí corriendo a ver qué era, porque digo, nos imaginamos cualquier cosa, ¿verdad? Siempre. Y vemos que estaban demoliendo, hay una no es una caseta, es una casa, la casa de los guardavías que habían en el cruce acá de Millán, donde vivía una familia, digo, una familia que en esos lugares, o sea, más allá de que tienen las barreras automáticas, esos lugares los dan de alojo a gente, a veces jubilados de AFE o personas que están enfermas o qué sé yo. Trasladaron a esa familia que hace poquito tiempo la habían traído, y ahora creo que fue para Manga, o sea, encima de todo eso que te voy a contar, o sea, la gente de un lado para otro, ¿verdad? Y la estaban demoliendo. Es una casa que tiene 100 años. Inclusive ayer cuando ocurrió, antes de ayer, cuando nos habían dicho que la gente se iba y qué sé yo, nos permitieron entrar y sacamos fotos. Perfecto estado la casa, pero perfecto, de roble adentro de la casa. Bueno, esas construcciones que se hacían y que hasta el día de hoy están. Bueno, la estaban demoliendo a máquina. Yo después les voy a proporcionar material, sí. Sacamos fotos a máquina, pero tirándola, arrasándola, o sea, no, ni siquiera la desarmaron para utilizar los materiales para una construcción o para alguien, ¿no? Vive gente en la calle y hay gente acá juntando chapas con carritos, ¿no? La demolieron, la deshicieron, esa fue la orden, demolerla y que nadie se llevara nada. Así quedó un montón de latas y chapas en el piso. Y preguntamos, quién lo estaba haciendo, y era gente de AFE. Los mandaron a demoler la casa, estaban angustiados, porque ustedes saben que aparte la gente de AFE también, así como nosotros tenemos la historia de los barrios de AFE, la gente de AFE, muchos, sus padres, o sea, lo primero que dicen, mi padre trabajó toda la vida en AFE, claro. ¿No? Sí, sí, van agarrando el oficio también por descendencia, porque sus padres se dedican a eso y van encontrando... Porque seguramente habían tenido algún convenio en algún momento que ingresaban, antes sucedía, ¿no? Que ingresaban los familiares. O sea, que mandan a la gente de AFE a derrumbarlo. Yo creo que es una actitud desprofesa para que no se produzca reacción también. O sea, porque mandan a la propia gente que hoy por hoy está inclusive preocupada, que no sabe ni dónde va a ir a trabajar, o sea, porque ellos ya le sacaron la vía, el otro día nos habían informado que a ellos los retiraron, el 12 de julio retiraron de las vías. Creo que quedan solamente con un tramo de una vía que va a Minas, ¿verdad? La gente la trasladaron. Yo justamente a raíz de una denuncia que hice del estado de las vías, no están haciendo mantenimiento. No están haciendo mantenimiento. Entonces lo tienen para hacer eso, ¿verdad? O sea, demoler sus propias, demoler nuestro patrimonio y su sus propios historia. Lugares de trabajo. Uh-huh. Y sus propios lugares de trabajo o de vivienda. Hoy te lo puedo decir, ayer te digo que estábamos, o sea, los vecinos que estamos acá, que vemos unos cuantos vecinos que venimos peleando contra el proyecto viviendo acá cerca, conmocionados, ¿no? Con un nudo a la garganta, ¿sí? Se imaginan. Bueno, ahí la demolieron, ahí quedó tirada, y con un montón de chapas, y encima quedó tirada porque no la pudieron retirar, porque había un panal de abejas en el sobretecho. Y bueno, y obviamente al tirarla y llegar a esa parte, las abejas estaban ahí y la orden que tenían era de venir a fumigarlas, ¿no? Para retirarlas. Así que, digo, más cosas no se pueden dar, realmente más cosas no se pueden. En ese interín también nos enteramos con otra persona, otro funcionario que no estaba ahí en la obra, pero que hablando del tema. Digo, nosotros hablamos a veces con la gente que nos encontramos por ahí, caminando por la vía y que son funcionarios en muchos lugares cerca de AFE, que eso lo están realizando en todo AFE, ¿verdad? Que ya inclusive en los talleres donde hay morsas y ese tipo de cosas, lo que hacen es cortarlas, las cortan para fundición. Están cortando también lo que es... no sé si máquina, pero esos vagones de metal y qué sé yo, para fundición. Acá no se rescata absolutamente nada. Nada, nada del patrimonio de AFE. Las estaciones que no funcionan, retiran los telégrafos, esas cuestiones de antigüedades. Digo, la sensación que a mí me dio, ¿viste? Cuando uno está, nosotros no hemos tenido por suerte hasta ahora, eso mucho tiempo, yo creo que lo vamos a empezar a ver, cuando uno está en guerra, que desaparecen las cosas de nuestra vista. Esa fue la sensación que me dio. Sí, es un momento muy muy complicado porque además, por otro lado, la contradicción de algunos jerarcas de gobierno como Rossi o como el propio intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, que ponen dudas sobre la instalación final de UPM. Es como que hay una velocidad que no condice con ni siquiera, más allá de estar a favor o en contra de la empresa, ni siquiera condice con la decisión de la empresa de instalarse. Entonces, uno no entiende tampoco por qué tanta premura por hacer este tipo de acciones contra la vía si todavía no se tiene en concreto la resolución de la empresa UPM de instalarse. Mira, ¿sabes una cosa? Yo ayer me preguntaban y yo en las declaraciones no les creo, porque ese mismo día que Vidalín estaba hablando del tema de que no se sabía si UPM venía y él está muy preocupado, ¿no? Por traer todo lo demoledor, él lo quiere llevar a su departamento. Ese mismo día nos enteramos por la prensa que habían hecho un contrato de comodato para la construcción de la casa en Paso de los Toros. Inclusive hay uno de los audios que Luz continuamente viene difundiendo las irregularidades, ¿verdad? Y las inconstitucionalidades. Es un comodato para la construcción de las casas de jerarcas, de personas responsables, o sea, no de obreros, en Paso de los Toros. Que por un lado dicen esto y por otro lado están avanzando, la empresa va avanzando, decís. Esa es la misma contradicción que te estoy diciendo. Sí, sí. Que no se va a instalar UPM como hacen un comodato y van a hacer las casas en un predio que es del ejército. Que las van a hacer y lo único que va a pagar la gente ahí parece aparentemente la luz y el agua. Lo demás, eso es un artículo del contrato, ¿verdad? Proveer viviendas en régimen de comodato. Presidencia, cuando firma el contrato, dice que la intendencia va a tener que procurar, es otra invasión, ¿verdad?, en las potestades de la intendencia, un espacio para hacer un comodato para viviendas donde tienen que tener ocio, salud y recreación los contratistas de la obra, ¿verdad? Esa es también todo gratis, ¿no? Digo, y todo provisto por el Estado. Ese mismo día que estaba anunciando eso Vidalín, salió a luz el tema de ese comodato que se firmó. En un predio, ya te digo, que es del Ejército en Paso de los Toros. Pero bueno, hay otro tema. Sí. Solo te voy a decir esto, ¿no? Que te diga que esto no se va a hacer, bueno, así como cuando el presidente dijo esto se va a hacer sí o sí, cuando no tenía la autorización ambiental y cuando hoy por hoy tampoco no tiene la autorización de ordenamiento territorial el tren acá en Montevideo, que nosotros sepamos, por lo menos porque no se conoce nada, antes de todo se dio la concesión de la se otorgó la licitación. Ya la licitación está otorgada al consorcio de Vía Central. Entonces, también les voy a dejar una duda, a mí, estoy diciendo algo personal, no quiero involucrar a nadie, que a mí se me plantea, ¿verdad? Este ferrocarril central, sin duda, nace del contrato con UPM. Pero yo también me pregunto, si no es con UPM, ¿verdad? No puede tener otras finalidades. Acá hubo un plan IRSA y hay un COSIPLAN, donde prevé un proyecto logístico para extracción en América Latina. Eso ya hace mucho tiempo. Entonces, yo les hago un breve cuento. En el medio de todo este proceso, en este año, a los vecinos nos llamó el BID y otros bancos que estaban autorizando el previo a la autorización del préstamo, porque tienen este mecanismo de aparente participación de la gente cuando es una obra del Estado, y esto se hace por PPP, ¿no? Entonces, en esa reunión, los vecinos solos, yo quiero que la gente sepa cómo venimos trabajando, ¿no? Hace un año que venimos en esto, ¿no? Con todos los estudios que habíamos hecho y todas las informaciones, nos presentamos y dejamos un documento diciéndoles que no podían hacer este préstamo. Porque iba en contra de la gente, era un proyecto lesivo que a la población la afectaba, y bueno, ni siquiera está dilucidado qué es lo que le va a dejar económicamente el Estado. Eso yo no me meto en el tema, que no es mío, pero digo, hay pila de economistas que han venido trabajando en este tema que dice que esto no deja absolutamente nada. Uh-huh. Y uno de los representantes de uno de los bancos nos dice: no, pero este tren no es para UPM. Nosotros le decimos: bueno, si no es para UPM, si fuera para la General Electric, digo, a nosotros nos está perjudicando que se haga la construcción de un tren de carga para 4,5 millones de toneladas por dentro de nuestras casas. Así que yo creo que no tenemos que estoy planteando esto, una especie de alerta, ¿verdad? Digo, porque digo, también a veces eso lleva a que la gente se desmovilice, ¿verdad? Sobre todo en el departamento de Durazno, pobre, que digo, les han prometido empleo, allí no hay trabajo y qué sé yo, y Vidalín ha utilizado todo este discurso para convencer a la gente. Digo, no hay información, me viene una autoridad, el intendente, que los departamentos de interior es muy próximo, le promete algo, y la gente lo cree realmente. Pero acá tiene dos puntas: o es absolutamente irresponsable que el Estado haya otorgado una licitación, esté invirtiendo, vamos a decir, en una obra para algo que no se va a instalar, porque eso después, ¿qué trae a consecuencia? Va a traer una demanda, digo, con Arapirí hay una demanda multimillonaria hoy en día, ¿verdad? Uh-huh. O estamos inmersos en un proyecto mayor donde esta obra va a ser utilizada con estos fines. La obra está, ojalá que no se haga, realmente, ojalá que no venga ni UPM, ni el tren se instale, digo, porque y bueno, ni ninguna de las otras consecuencias que tiene, ¿verdad? Pero yo no creo en eso que están diciendo, les digo francamente, porque también hoy hay convenios con UPM por la educación, uno lo ve todos los días, UPM en los planes de educación, digo, poniendo ómnibus para transportar estudiantes y docentes, no lo creo, pero si así fuera, y ojalá así fuera, esto, digo, realmente es inexplicable que se haya licitado y otorgado si estuviera, y además hay algo que dice Vázquez, capaz que lo dice, se va a hacer sí o sí, lo dice. El se va a hacer sí o sí se interpretó primero como, bueno, ¿cómo está diciendo algo? Se va a hacer sí o sí si no viene UPM. Nosotros decíamos, ¿cómo va a decir, desde el punto de vista del derecho, yo soy abogada, sí, cómo va a decir se va a hacer sí o sí si no está ni la autorización ambiental ni el estudio territorial por la aceptación de las personas? Digo, el encare, vamos a decir, nuestro era por ese lado. Pero no creo en los discursos. La verdad es que no lo creo. Y ya les digo, esta licitación fue lo primero que se hizo y lo primero que se otorgó. Así que digo, hay que tener muy con pinzas los discursos oficiales. Y tengo un momentito más. Sí, decime. Muy pequeño. Sí. Ayer fue un día, ya te digo, bastante conmocionante con todo eso, ¿no? Ir a verlo, la actitud, o sea, los pobres trabajadores, o sea, que estaban en ese lugar teniendo que hacer esto, y a la tarde, cuando queremos acordar, acá donde yo vivo entre Millán y Sayago, hay una pequeña, no sé, plazoleta, por decirlo así, que es un espacio verde, y vino gente de la intendencia que iba a hacer una plaza con unos bancos de hormigón y un reloj y no sé qué en este lugar. Vamos a preguntar, a ver, porque ni enterados, como siempre es el frente, cruzamos que está ahí. Y primero nos dicen que esto se votó en presupuesto participativo, del cual tampoco nunca tuvimos conocimiento ni de esa obra, y después nos dicen que en el presupuesto participativo esto no salió, pero que el alcalde del municipio G había resuelto hacerlo. Entonces hablamos con la gente que vino, vino una arquitecta muy bien, dijo una atención muy buena, le digo, pero en primer lugar, ¿cómo van a construir algo acá que no sabemos si va a volar porque está pegado al tren? ¿Tá? O sea, ¿quién se va a sentar en tren? Primero, nosotros defendemos los espacios verdes, ¿verdad? Sí. Ahí no hay un árbol, le digo. En todo caso, acá capaz que después habrá que poner un árbol, porque si se hace la obra, si así lo sabemos, el espacio verde de la vía vuela todo. Eso está dentro del proyecto, ¿verdad? Se barre todo lo verde que acompaña la vía de UPM, porque por las características no puede tener absolutamente nada, nada que ni obstaculice la visibilidad, ni tenga problemas de humedad, ¿verdad? Entonces, en el medio de todo eso, la intendencia aparte sigue gastando, ¿verdad? En hacer obras que no se sabe. ¿Qué duración van a tener? Sí, pero ni siquiera en consulta, porque sí, en el presupuesto participativo no salió, o sea, las preguntas con los vecinos, ¿no? Los bancos que se pusieron se pusieron en la Plaza Zavala, la gente que estaba ahí no estaba de acuerdo. No podemos seguir teniendo en una ciudad más hormigón, ¿verdad? Digo, necesitamos algo que sea, si no vamos a terminar, más allá de todas las enfermedades que tenemos, con un problema de la afectación de la radiación solar tremendo. Pero decidido a esto y a último momento, te cuento, en realizar, hacer una plaza con bancos de hormigón pegado al tren, y en un lugar que ni siquiera tenemos ido a estar porque tiene aparentemente ahí va una calle. Eso es un poco para que la población se entere de cómo se viene trabajando y que no sé, que esté atenta y que pregunte, porque también es una pasividad bastante grande, ¿no? Es cierto. Bueno, Sonia, quedamos en contacto, obviamente estamos a la orden. Nos decía recién María José Andrada que con respecto al tema de las abejas, que ustedes también querían ver si había alguna posibilidad de que alguien las retirara antes de que lleguen los fumigadores. Nosotros ayer lo decíamos acá en la radio. Nos dicen que la sociedad apícola retiran las colmenas cuando están en un lugar que, digamos, no es el que conviene porque están cerca de una escuela o porque están... Que la sociedad apícola tiene esa posibilidad. No sé si estarán a tiempo o no. No sé si estaremos allá. Lo que intentamos nosotros con este tema de lograr una conexión con la gente, los vecinos, estamos en esos grupos de WhatsApp, donde hay gente en defensa del agua y ese tipo de cosas, o sea, lo difundimos en todos los grupos, porque sabemos que en algunos hay gente, hay apicultores que estuvieron justamente ahora y se han unificado, ¿verdad?, en la lucha del medio ambiente, ahí hubo alguien que hizo una pregunta, pero realmente también te voy a decir, ¿no? O sea, no nos está dando la vida para lo que abarca el tema. El otro día estábamos diciendo desde septiembre del año pasado, no hemos parado, porque aparte es una convivencia cotidiana con todo esto. Y bueno, lo que tratamos de hacer, o sea, lo que visibilizamos y sabemos que es dañoso, tratamos de compartirlo a ver si alguien puede tomarlo, ¿no? Digo, los vecinos, trabajan o intentan trabajar, algunos ya casi ni trabajamos, tienen su vida diaria, sus angustias diarias y todo lo demás, y no nos está dando, menos mal que todavía tenemos medios donde llamamos y bueno, y ustedes nos dan, y eso se los agradezco continuamente porque han tenido esta actitud permanente de permitirnos hacer la denuncia y que llegue a la gente, porque es la única forma también que estamos teniendo de comunicarnos, ¿no? Bueno, estamos en un lugar, en el mismo lugar, haciendo un rol distinto nada más en este caso, pero somos parte de la misma lucha. Es por eso, no hay nada que agradecer porque somos parte del mismo colectivo. Bueno, muchísimas gracias y los mantenemos al tanto con alguna otra cuestión. Que la gente esté alerta porque seguramente esas casas van a volar en muchos lugares y quienes viven próximos a las estaciones que también miren a ver lo que está pasando en las estaciones de AFE, ¿no? Y sí, no van a ser necesarias las estaciones, ¿verdad? Para este proyecto, porque no va a haber paradas, no hay necesidad. No va a haber paradas, pero no va a ser necesario, pero que además eso es un patrimonio. Claro, nuestro. Totalmente. No solo es patrimonio histórico, es patrimonio económico, porque AFE es del Estado, todavía sigue existiendo el ente autónomo. O sea que realmente retirar ese tipo de cosas es una afectación de todos nosotros, de todos los uruguayos, de todos los montevideanos, de todos los vecinos de los barrios. Creo que eso también lo tenemos que defender, como si se mete alguien adentro de nuestra casa. Nos preocupamos mucho por el problema de la seguridad y existe y está enmarcada en toda otra situación, esa es mi visión, ¿verdad? Sí. Que trasciende el tema puntual en otra situación social. Pero si entran esos cuadros y nos hagan algo, nosotros nos preocupamos, y eso también es nuestro. Creo que esa conciencia vamos a tener que empezar a profundizarla un poco más para por lo menos denunciarlo. Si no podemos hacer otra cosa, por lo menos denunciarlo y que se sepa. Muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo, Sonia, abrazo también extendido al resto del colectivo.